Ya se estaba bajando. ¿Qué más? A ver, vamos a ver cómo es. Ah, estás en el primero, ¿verdad? En el... Hola, amigos. Ah, ya. Ahí la llevas de gane. ¿Tú en cuál vas? Ah, ya estás pintando. Tu error es que aquí son comas. Son como, ah, Ah. aquí nos están dando. Sí, ¿no se alcanza a ver? A ver, Una prueba. Igual es un tipo más, si me sale mal lo cambio de como. Lo que podemos hacer es. No, no, iba a estar así. Pensé que era, bueno, sí, pensé que era como, pero A ver, abrir. Ahí está. Dándole clic, se ve ya el documento. Es ¿Los que espacios sí cuentan o son...? sí, los espacios cuentan. Gracias a los espacios, vamos a volverlo a ver. ¿Dónde están los errores? No, gracias a los espacios, vamos a verlo. Fíjate, gracias a los espacios te va a poner tu nombre es un espacio y el nombre. Después te va a poner un espacio, estás en el cuatrimestre, otro espacio, cuatrimestre. Haz la prueba de ponerlo sin espacio que te va a aparecer todo junto. Sí. Ah, tú ya vas contestando las preguntas. Me dices si tienes dudas. Todas las prácticas que voy a colocar vienen la parte de lo que tienen que hacer y viene la parte teórica. Sí, la parte teórica es como soporte y por eso después pongo las preguntas para de alguna forma obligarlos a regresar y que vean, ah, sí, esto es así, esto es así, esto es así. ¿Sí? Pero si tienen duda, no hay ningún problema, pregúntenme y sí, las aclaramos, les explico por qué es así, ¿no? Sobre todo porque el plan de, pues de casi todas las materias es ambicioso, ¿no? En 4 meses, en este caso, en nuestro caso, en 3 meses, tenemos que ver un programa de 6. Entonces yo los traigo, yo sé que venimos rápido, ¿no? Sí, entonces por eso los traigo así rápido, vamos a ver esto y tenemos que hacer esta práctica y así sesión tras sesión, porque no podemos perder tiempo, nada más tenemos 3 meses y tengo que abarcar hasta C. Tenemos que ver inclusive C y tienen que hacer programas en C, más o menos difíciles. Sí, entonces tengo que traerlos rápido, pero veo que van bien, porque en realidad yo calculé que las prácticas iban a tardar un poco más. ¿Sí? Sí, yo pensé que iban a tener un poco más de dudas al hacer los algoritmos. ¿Perdón? ¿Sí? Ahora dale tu nombre. Tienes ahí te está esperando para que tú le escribas tu nombre. Ponle Uriel. Sí, y ahorita lo importante es que vayan cubriendo las actividades que ahí dice actividades a realizar y yo les voy, en base a esas actividades, voy a calificar lo que es evaluación continua. ¿Sí? Que es un rubro. Porque si va combinado y les voy a poner algunos algoritmos, el pseudocódigo, poco a poco vamos a hacer algoritmos. Sobre todo en algoritmos, lo que tienen es que cambiar su forma de pensar. Sí, eso es muy importante. Los programadores, como en mi caso, nos empezamos a convertir en binarios. Sí o no. Y estamos hechos para una cosa. O sea, por ejemplo, a mí me estresa mucho cambiar mi día. ¿A qué me refiero? Yo salgo y ya tengo, voy a hacer esto y después esto y después esto. Si de pronto llevo una llamada y me dicen, oye, es que no puedes ir a pagar esto, de pronto como que me siento que se me cae el mundo, porque ya tengo mi mundo planeado por unas etapas, que sé que a una persona común y corriente no le pasaría, no le estresaría, sí lo hago, pero a mí desde ahí me afecta. En la mañana doy clases en la prepa y de pronto me dicen, yo llevo mis clases preparadas, así como aquí tengo preparado, allá también lo tengo preparado un día antes. Aunque yo ya haya dado la materia el semestre anterior, siempre veo que voy a ver, ¿sí? Checo el material por si detecto algún otro error o detecto que avanzamos algo más, entonces lo corrijo. y lo incremento. Y de pronto ocurre con cierta frecuencia que me dicen, no vino tal profesor, ¿qué te parece si les cambias la hora o les das la clase de mañana? Pues, si no son enchiladas, no puedo. O de pronto, así como con ustedes, tengo una clase teórica y otra en laboratorio. De pronto al que le iba a dar clase teórica me dicen, no lo puedes meter allá al laboratorio. No tengo que hagan. ¿Qué les digo que hagan en el laboratorio? Sí, pues que se pongan a chatear, ¿o qué les digo? Así es, fíjate. Una ayuda que nos muestra PSIN bien importante, mira. Aquí, inicio en azul y fin en azul. Eso quiere decir que está iniciando y que está terminando y que terminó bien. Si por alguna razón no aparece esto, es que no terminó bien. Es que no terminó bien. Algo pudo haber pasado. Normalmente en PSIN no hay posibilidad de problemas, ¿no? Pero en otros lenguajes de programación sí hay. Es que así se llama este PSIN. Y ya. ¿Sí? ¿Ya está bien? ¿Ya puedes continuar? ¿No ha bajado todavía? ¿Lo están bajando? No, ya me lo regresé para... O si no, que nada más lo baje uno y se lo pase a los demás. A lo mejor así sería más rápido. ¿Quién lo está bajando? ¿Tú? Daniel, Ismael, tú no lo estás bajando. No. ¿Y tú estás bajando el portable? Ah, pues entonces nada más esperamos a que lo bajes tú y se los pases a los demás en la UBA. ¿Sabes cuánto tiempo le falta? ¿A poco? ¿Tanto así? ¿Sí? Posiblemente sea la hora. Entonces, bueno, a los que ya acabaron, ¿así vamos bien? ¿Sí les parece bien así, de que pongamos las prácticas y todo eso? ¿Sí? Y está bien que sea por internet las tareas y trabajos. Yo, por ejemplo, que estoy todo el día en la computadora, nada más cambio la página y lo hago rápido. Ok. No, batallamos, yo creo que siento que se batalla. Sí, yo creo que sí, ahí está el material, lo pueden repasar. Por eso también los audios, para que los puedan repasar. A ver qué podemos ir por ahí mejorando. Sí, más, ya más adelante que nos adentremos más, les voy a poner ya cuestionarios más en forma. O sea, que el cuestionario tenga un valor y que al momento les diga la calificación. ¿Sí? O sea, que puedan hacer cuestionarios en línea de lo que vayamos aprendiendo. Porque en el caso de ustedes, es importante que aprendan las bases de la programación, pero también es importante que sepan la teoría, porque la teoría es la que les facilita aprender otro lenguaje. ¿Sí? Tú puedes aprender, ¿qué es lo que ocurre con muchos programadores? Que aprenden bien las estructuras de un lenguaje, las instrucciones y cómo funciona sin ese lenguaje. Pero como cuando se pasan a otro, no saben bien a bien cómo hacerlo, porque no tienen la teoría. Saben las instrucciones, pero no saben por qué las usaba, ¿no? Por eso es que muchas de las cosas que yo les pongo es por qué, o sea, ¿qué era la coma, no? ¿Qué era la punto y coma? ¿Qué hace? Porque están ahí. ¿Usted sabe programar en Java? Sí. ¿Es así? Es programar bien en Java, no es así. ¿No? No. De hecho, algoritmos está basado mucho en uno que se llama procedural. ¿Qué quiere decir? Procedural son procedimientos y normalmente va de arriba abajo. Haces una cosa, terminas, te la pasas al siguiente, haces otra cosa, terminas, y se ve claramente cuando llamas a otra cosa, ¿sí? Que son funciones. ¿Procedural? Sí, procedural, en base a procedimientos. Java no son objetos, entonces no te preocupas primero por definir los programas, te preocupas por definir los objetos. Entre comillas, porque no es nuestro objetivo, un objeto es, te preocupas por definir los datos. Si yo fuera a programar un sistema de nómina por medio de procedural, me importaría mucho los cálculos, cálculo ISR, cálculo tal, cómo se hace determinado cálculo y qué reportes se emiten. Cuando estás en Java, te importan los datos, cómo está estructurada la persona, qué cosas componen a la persona, ¿sí? O sea, la persona es el nombre, su domicilio, su sueldo. Esas son las cosas que primero te importan. A esas les das más prioridad. Y después, como complemento, los cálculos son métodos de los objetos. Pero lo primero es tú defines los objetos, los datos. Entonces, si son dos mundos diferentes. Entonces, los que saben programar en Java y en objetos bien, les cuesta trabajo el procedural. Y de hecho, ellos buscan programar siempre en objetos. Y al revés ocurre. Los que saben en procedural, les cuestan trabajo los objetos. ¿Y el lenguaje de Java en cuál está basado? ¿Con cuál tiene relación? ¿Con cuál tiene relación? En realidad, todos al que se parecen es a C. Tú encuentras muchas cosas similares en C. Es que son cuántas instrucciones, son 15. ¿Con qué? Sí, o sea, con 15 instrucciones ya lo hiciste. El problema es que puede ser muy complejo. O sea, con 15 haces un montón de cosas. Y Java, muchas instrucciones se parecen a C. Pero los conceptos sí son diferentes. Sí, a un de Java, que se les dice llaveros, les importa mucho el objeto y cómo va acomodado y que se parece a la realidad y cosas así. A los procedurales les importa hacer programas que sean rápidos, fáciles y pequeños. ¿Sí? Es lo que más importa. Entonces sí son dos mundos diferentes y es difícil que uno se acoplen al otro. ¿Y en qué aplicaciones tendrían? ¿Quiénes? Procedural y el Java, por ejemplo. ¿Procedural en qué? ¿Tú no ves? ¿En dónde? No, no son de lo mismo. Se buscan personas que sepan Java y buscan personas que sepan C. Por ejemplo, casi todo lo web está basado en procedurales. O sea, PHP, ASP, inclusive JavaScript, son muy procedurales. ¿Y para por ejemplo, para hacer una página en internet, como si es un programa? Depende de qué la vayas a hacer. Lo que necesitas básico para hacer una página en internet es saber HTML. Uh-huh. Aunque a lo mejor, si ya eres un buen programador de páginas de internet, casi no usas HTML, pero es como que las bases. O sea, viendo HTML, entiendes muchas de las cosas que ocurren. O sea, vas viendo, es que esto es así, es que esto es así. Y aunque no vas a ocupar HTML, pero te ayuda a entenderlo. Entonces siempre empiezas por HTML, aunque a final de cuentas ya un buen programador web lo usa poco. Por no decir que nada. Okay. Sí, son mundos diferentes, depende a qué te vayas a dedicar. ¿Pero ustedes no van a estudiar programación? No, pero... me estás preguntando como si fueras de sistemas. Pues le pagas a alguien para que lo haga. Son habilidades diferentes. No, porque no es como hacer el pan. Son habilidades diferentes. Sí, los... Sí, yo me iba a decir, de hecho yo dudé cuando escuché mi carrera. Yo iba a escuchar... Pero fíjate que inclusive los de sistemas, yo que soy de sistemas, cuando me contrataron aquí fue algo que yo le dije al director de área. Le dije, para mí, yo no me di cuenta que cuando, a medida que vas progresando en el área de sistemas, vas dejando la programación. Y si vas progresando rápido, vas dejando la programación rápido. ¿Por qué? Porque te dedicas más a analizar, te dedicas más a diseñar, después te dedicas a la reingeniería, a dirigir grupos de trabajo, después te dedicas a negociar. Mucha de tu chamba es negociar. Muchos de los consultores son buenos negociadores y saben tratar con el cliente. Puede que no sepan nada de la herramienta. Me ha tocado muchos que implementan SAP y no saben de SAP. Pero el cliente los considera buenos consultores porque lo saben escuchar. Es una habilidad diferente. Saber escuchar y comprender lo que te dice el cliente a saber SAP. A lo mejor no saben SAP. O lo saben así muy por encima, ¿no? Muy teórico, este módulo va contra este y va contra este y genera estos reportes. Pero dile, a ver, haz lo que lo haga SAP. No lo sabe hacer. Y puede ser el jefe de la consultoría, ¿eh? Porque son habilidades diferentes. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Que cuando estaba ya en eso, yo llegaba al trabajo y me sentía mal. Y era yo bueno en eso. pero porque era algo que había aprendido, pero yo me sentía mal porque no era lo mío. Yo me di cuenta que lo mío era programar. Era lo que a mí me hacía feliz. O sea, uno ya, claro, ya a mi edad, pues te das cuenta de, ya haces el recuento, ya pasaste por todo o por mucho y dices, es que lo mío es esto, ¿no? No bajó, ¿verdad? ¿Quién ya? Vámonos. La bajan en su casa. ¿Es Laura? Sí, ya, ¿verdad?